miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del Movimiento Nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Hola, buenos días. ¿De dónde está el Ministerio entonces de Obra Pública, hoy de Acción Social o de Atención de distintos ministerios, es decir, el edificio de la 9 de julio? Hasta Retiro no cabía un alma. Era una verdadera multitud que se hacía presente en 1951 en lo que se llamó el Cabildo Abierto del Peronismo. ¿Por qué Cabildo Abierto? Porque la CGT proponía a Evita para integrar la fórmula junto a Perón, para que la fórmula fuera Perón-Perón. Y finalmente, Eva Perón toma la determinación de renunciar a ese cargo, a pesar de que la multitud la pedía al lado de Perón y ella lo miraba al general, y Perón movía suavemente la cabeza para decirle que no. Porque lo que ella no sabía, y sí sabía Perón, era que el cáncer había avanzado notablemente sobre esa mujer excepcional que a los 33 años se fue del planeta Tierra. Evita vivió su jornada memorable un día como hoy, donde la multitud clamaba por ella. Después, unos días después, iba a renunciar por Radio del Estado, lo que hoy sería Radio Nacional, y la cadena de emisoras, anunciando al pueblo que, estando Perón de presidente, no hacía falta que ella fuera vicepresidenta. Ya se había enterado del problema central. Ya le habían dicho de qué se trataba, y ella, muy violenta con el médico, le pegó un cachetazo porque le dijo: no tengo derecho a morirme, tengo mucho por hacer. Nadie se va a morir, señora, le contestaron, tratando de apaciguar lo que ella se estaba imaginando. De todas formas, los especialistas más importantes del mundo la van a venir a atender. Por supuesto que vinieron, la atendieron, pero el cáncer había avanzado sobre esta mujer incomparable de todos los tiempos. El 22 de agosto de 1951, el pueblo en su conjunto pedía por la fórmula Perón-Perón. Pedía por Juan Domingo Perón y por Eva Duarte de Perón. Y eso no se daba porque no se podía dar, porque la enfermedad había avanzado en gran escala y Perón quería evitar el doble dolor que tenía que tener cuando se anunciara el final de su compañera y además entonces, en ese caso, la vicepresidenta. Las cosas fueron muy duras, muy difíciles, pero para ella fue un día inolvidable porque el pueblo, que colmaba absolutamente toda la avenida 9 de julio hasta el bajo, desde la calle Moreno, en una concurrencia notable, clamaba por Evita, compañera de fórmula del general Perón. Se conoció como el día del renunciamiento, pero en realidad no fue ese día, sino que lo dijo mucho tiempo después, una semana o 10 días, por la cadena de radio de ese momento. 22 de agosto, Cabildo Abierto del Peronismo. Se aproximan las elecciones del 11 de noviembre. Por primera vez en la historia argentina, la mujer ejercerá su derecho al voto y el pueblo podrá elegir en forma directa la fórmula de presidente y vicepresidente. Se prevé un triunfo arrollador del peronismo y un clima cada vez más tenso se acentúa en la oposición. Sectores políticos y militares comienzan actividades conspirativas que Perón no titubea en denunciar como promovidas por los Estados Unidos y desarrolladas desde su embajada, empleando todos los servicios de que dispone y el dinero con el cual financia los actos subversivos o tendientes a desestabilizar. A las 5 de la tarde, en la avenida 9 de Julio, algo más de 2 millones de personas forman una marea humana que aguarda entre cánticos y consignas ver aparecer en el palco de honor a Perón y Evita. A las 17:30 llega el general Perón. Minutos más tarde, devorada por su enfermedad, llega Evita. Al pueblo argentino, a ellos les duele es que estando el general Perón en el gobierno, el puesto de vicepresidenta no es más que un honor, y yo quiero aspiro nada más que al honor del cariño de los humildes de mi casa. Presidenta, no es más que un honor, si yo quiero aspiro nada más que al honor del cariño de los humildes.

La sensación térmica por viento de superficie, 7 grados 2 décimas. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Aeroparque Jorge Newbery y Aeropuerto Internacional de Seiza Ministro Pistarini funcionando con vuelos horarios, pero atención que a la noche puede haber inconvenientes en los vuelos de Seiza por conflicto gremial. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los distintos ramales ferroviarios, sin novedad, todos funcionando a horario. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. También un día como hoy, pero mucho tiempo después, un impacto por un episodio ocurrido con la fuga de quienes estaban detenidos en prisión y que ocurre en Trelew, donde logran escapar algunos jefes de las guerrillas que estaban detenidos en un avión que toman y lo desvían a Chile, pero no pueden otros 19 llegar al vuelo y tienen que volver a la cárcel. Luego serían masacrados en la puerta de sus mismos calabozos. De esto se conoció como lo ocurrido en Trelew durante uno de los tantos gobiernos de dictadura que vivió la República Argentina. Inicio de los años 70. Argentina era gobernada de facto por la llamada Revolución Argentina. El presidente era Juan Carlos Onganía y el descontento en gran parte de la sociedad era enorme. Y las manifestaciones brutalmente reprimidas eran moneda corriente. Sin embargo, y a pesar de la violencia, muchas agrupaciones políticas de estudiantes y sindicatos, principalmente del interior del país, continuaban con huelgas y marchas en contra del gobierno militar. De esa manera, comenzaron a conformarse más sólidamente distintos grupos armados que buscaban derrocar a los militares. Antes de eso, las agrupaciones guerrilleras en el país no eran tan conocidas y pasaban desapercibidas. Recién a finales de 1967, más específicamente después del asesinato del Che Guevara, comenzaron a resonar algunos nombres importantes como Descamisados, las Fuerzas Armadas Peronistas, las Revolucionarias o las de Liberación. A finales del 69 se produce el famoso Cordobazo, una manifestación masiva en contra de la represión a obreros y estudiantes. Eso se repitió en varias provincias más y provocó que las guerrillas comiencen a tomar cada vez más fuerza para ir en contra del gobierno militar. Aquí los obreros de la metalúrgica han hecho una barricada y han encendido fuego de inhibir la acción de los gases lacrimógenos. Pero en respuesta a esos levantamientos masivos, los militares ordenaron la captura y prisión de prácticamente todos los dirigentes de diferentes agrupaciones estudiantiles o de distintos sindicatos. Eso, sumado a la cada vez más violenta represión en todas las protestas, provocó que las manifestaciones sean cada vez menos comunes. Pero no así las acciones de las agrupaciones guerrilleras más fuertes, el Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros. Incluso en 1970, Montonero secuestró y asesinó a Aramburu, quien había sido el presidente de facto de nuestro país entre 1955 y 1958. Eso terminó de debilitar al gobierno de Onganía, que renunció a su cargo. De esa manera, Roberto Levingston pasó a ser el nuevo presidente de facto en nuestro país. Al poco tiempo, el Ejército Revolucionario del Pueblo se convirtió rápidamente en una de las agrupaciones guerrilleras más fuertes del país. Y a raíz de otro levantamiento, nuevamente ocurrido en Córdoba, la Junta de Comandantes le pidió a Levingston su renuncia y asumió Alejandro Lanusse. Yo, Alejandro Agustín Lanusse, juro a Dios nuestro Señor y a la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación argentina. Gran parte de la sociedad estaba de acuerdo con los actos de la guerrilla, que crece a la par que crece la violencia de la represión. El nuevo y casi único objetivo de las Fuerzas Armadas pasa a ser la detención de los guerrilleros, con muchas torturas de por medio. Todos esos detenidos eran llevados al penal de máxima seguridad en Rawson, Chubut, considerada en ese momento como una de las más seguras y aisladas. En aquellos años, incluso, se decía que en el penal había 82 presos comunes y 166 presos políticos. El penal está ubicado en un pueblo de no más de 7.000 habitantes, rodeado por un destacamento del ejército y un escuadrón de gendarmería. Muchos de esos presos políticos, viendo que el gobierno de facto iba a continuar durante años y que su salida de la cárcel era muy lejana, comenzaron a idear un plan: tomar los 6 pabellones de la cárcel y luego, con ayuda de afuera, huir al aeropuerto de Trelew, que se encuentra a 20 kilómetros del penal, y luego escapar a Chile tomando un avión comercial. Todo había sido planeado principalmente por 3 personas: Marcos Osatinsky, el dirigente de FARC, Fernando Vaca Narvaja, de Montoneros, y Mario Santucho, del ERP. Agustín Tosco, el dirigente sindical de Luz y Fuerza, una de las personas que había encabezado el Cordobazo, se negó a participar. Dijo que quería salir como resultado de las luchas populares y no por un golpe de comando. Luego de meses de planeamiento, el 25 de agosto de 1972, pusieron en marcha el plan. Gracias a la ayuda de un guardiacárcel consiguieron armas, se dividieron en grupos y comenzaron a tomar la cárcel, reduciendo a los guardias. En menos de 10 minutos y sin disparar un solo tiro, lograron reducir a unos 60 guardias, hasta que uno de ellos, Juan Valenzuela, se resistió, y luego de un tiroteo entre uno de los grupos y este guardia, lo mataron. El siguiente paso del plan era hacer señas con una torreta a 3 camiones que estaban esperando cerca del penal, para que ingresen y todos puedan huir en ellos, pero los choferes, al escuchar el tiroteo, se retiraron. Solo quedó un Falcón Verde con un chofer. Como los jefes guerrilleros tenían prioridad ante una emergencia, se subieron al auto. En total eran 6: Roberto Quieto, Marcos Latinsky, Fernando Vaca Narvaja, Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Mena. Al mismo tiempo, en el aeropuerto, aterrizaba el vuelo de Austral que venía desde Buenos Aires y hacía escala en Trelew, donde el grupo lo iba a tomar para luego desviarlo hasta Puerto Montt o hasta Santiago de Chile. Cabe aclarar que otros guerrilleros ya tenían pasajes para ese vuelo, para ayudar a sus compañeros. Mientras el grupo en auto se dirigía al aeropuerto, el apoyo externo comenzaba a tomar el avión, obligando al piloto a dejar la aeronave en la cabecera de la pista y con los motores en marcha. Finalmente, el auto con los 6 guerrilleros llegó al aeropuerto. Se metieron en la pista de aterrizaje, estacionaron al lado del avión y esperaron 10 minutos a que lleguen sus otros compañeros, pero eso nunca sucedió, por lo que subieron y ordenaron al piloto que despegue el avión rumbo al aeropuerto de Santiago de Chile. Exactamente en el aeropuerto de la ciudad de Trelew, donde ayer se desarrollaron uno de los acontecimientos que conmovió la opinión pública. Un avión de la empresa Austral, de similares características a este y exactamente en posición similar, fue abordado por 6 individuos que, vestiendo ropas militares, obligaron al piloto a emprender rumbo a Puerto Montt, mientras que otro grupo de individuos integrado por 12 o 13 personas copaba todas las instalaciones del aeropuerto de Trelew, principalmente sus comunicaciones centralizadas en la torre de control. Ya estaba el avión listo para agarrar cabecera de pista. ¿Qué ocurrió luego? Bueno, ahí la gente fue a la torre de control para avisar que se encontraba una bomba a bordo. ¿Qué de la gente? La gente de Rawson, los extremistas. Los extremistas. Estuve 4 horas como rehén en el bar del aeropuerto. Y ahora la historia se divide en 2. Por un lado, los que lograron subirse al avión, y por otro, los 19 otros militantes que seguían en la lista de prioridades para la fuga, quienes estaban en camino al aeropuerto. Cuando llegaron, en taxis, se encontraron con que no solo el avión ya se había ido, sino que además con que estaban rodeados por la infantería de Marina. Al verse en esa situación, se atrincheraron en el aeropuerto y llamaron a la prensa y a sus abogados para aclarar las condiciones de entrega. Aquí, ya que estamos también en la Patagonia, concebimos esta acción, esta lucha, como la continuación de la lucha que libraron todos los obreros rurales, los obreros industriales, que en los años 21 fueron asesinados por el ejército, por la represión. Entre ellos se contaban compañeros uruguayos, compañeros argentinos, como Pinto, como Uterelo, como Font. Somos los continuadores de ellos. Sí, evidentemente, o sea, nuestra intención era irnos, ¿no? Hacer esto. Fuéramos todos, fue solo un grupo. Por eso no podemos llegar aquí. Para la gente que está acá, ¿cuáles son las condiciones? Entregarnos incondicionalmente en este momento. Incondicionalmente, es decir, nuestra lucha es bien demostrativa de que no tenemos ninguna intención de hacer ningún daño a los civiles, ¿no es cierto? Les hemos aclarado, les hemos reiterado. Simplemente ellos los mantenemos aquí, incluso por seguridad de ellos, está la represión afuera, mientras tranzamos con la represión para entregarnos, ¿sí? Para entregar las armas y garantizar nuestra seguridad. A los guerrilleros les prometieron que si se entregaban, los iban a volver a llevar al penal y que nada les iba a pasar. Sin embargo, la promesa no fue cumplida. Una vez que se entregaron, los 19 fueron enviados a la base Almirante Sar de la Marina, donde fueron puestos en calabozos. Mientras tanto, en Chile aterrizaba el avión con sus compañeros. A las horas, el presidente de Chile, Salvador Allende, recibe un pedido de Lanusse pidiendo la extradición de los guerrilleros. Una situación bastante complicada para el presidente chileno, ya que el gobierno de Chile tenía, a pesar de las abismales diferencias, muy buenas relaciones con el gobierno argentino. Pero por otro lado, por convicción propia y por las presiones de gran parte de la sociedad chilena, tenían que proteger a los refugiados. Y como si fuera poco, Fidel Castro llamó al presidente chileno para comunicarle que tenía a disposición de los guerrilleros un avión para que escapen a Cuba. Al mismo tiempo, en Argentina todo era complicado. Lanusse había declarado como zona de emergencia a Trelew y a Rawson. Las calles estaban repletas de controles militares y hasta los periodistas que se acercaban eran baleados. En la base Almirante Sar, los 19 guerrilleros fueron distribuidos en pequeñas celdas junto a unas colchonetas y unas mantas para que duerman. Durante dos noches no hubo problemas, pero al tercer día todo cambió. Comenzaron a interrogarlos de manera agresiva y les daban cada vez menos comida. Es más, solo les daban de comer una vez al día en una mesa al fondo de un pasillo. Y mientras comían, dos soldados los apuntaban con armas cargadas y sin seguro. A veces, incluso, los sacaban de a dos y los ponían contra una pared para simular fusilarlos. Luego los llevaban nuevamente al calabozo. Ni siquiera sus familiares podían visitarlos. Volviendo a Chile, los guerrilleros estaban alojados en el edificio del Centro de Investigaciones en Santiago. Multitudinarias protestas exigían su libertad. Y de repente comenzaron a circular rumores de que Allende permitiría que los dirigentes viajen a Cuba. Y mientras ellos recibían esa buena noticia, en Argentina pasaba todo lo contrario. El 22 de agosto a las 3:30 de la mañana, los oficiales, bajo órdenes del guardia Bravo, despertaron y sacaron a los guerrilleros de sus celdas al pasillo, uno por uno, y los hicieron pararse al lado de las puertas mirando al suelo. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, y desde una ametralladora que estaba en una punta del pasillo, comenzó una lluvia de disparos contra ellos. De los 19, la mayoría murió al instante. Una de las guerrilleras, María Antonia Berger, alcanzó a meterse en su celda. Ricardo Aydar y Alfredo Cojo no recibieron ningún impacto, pero cuando los oficiales los vieron moverse, les ordenaron que se pongan de pie. Acto seguido, el teniente Bravo apoyó su arma sobre el pecho de Aydar y disparó. Ricardo cayó herido en su celda, pero aún continuaba con vida, mientras no paraba de sangrar. Con Alfredo hicieron exactamente lo mismo, mientras remataban a cada uno de los guerrilleros. Alberto Camps, otro guerrillero, también continuaba con vida, pero gravemente herido, con un balazo en el vientre. María Antonia Berger, que como dije había logrado meterse a su celda, fue baleada por un oficial que se le paró al lado y la miró a los ojos. La bala entró por su mentón, pero no la mató. Luego del fusilamiento, otros oficiales bajaron a ver qué había sucedido, y gracias a eso, pararon de rematarlos. Media hora después, varios enfermeros se llevaron los cuerpos en camillas, uno a uno. Solo les pusieron gasas en las heridas y los dejaron a su suerte en la enfermería. Solamente tres continuaban con vida: Berger, Camps y Aydar. Al otro día salió la versión oficial de los hechos, un supuesto intento de motín y fuga que salió mal. El encargado de comunicarlo fue el contraalmirante Hermes Quijada. Sin embargo, la gente no creyó esa versión y comenzaron a generarse cientos de protestas y marchas para repudiar ese acto. Ni siquiera los medios más afines al gobierno confiaban en la versión oficial. Los tres sobrevivientes fueron trasladados a Buenos Aires, donde a través de abogados y familiares comenzaron a relatar lo que había sucedido. El 25 de mayo de 1973 recuperaron su libertad. Sin embargo, ninguno tuvo un buen final. En agosto del 77, Camp se resistió cuando un grupo de tareas rodeó su vivienda y lo mataron. Berger fue capturado por un grupo de tareas de la Armada en 1979 y también la mataron. Incluso, su cuerpo fue exhibido como un trofeo en la ESMA. Y por último, Aydar fue secuestrado en Brasil en 1982 y nunca se supo qué pasó con él. Por otro lado, hasta el velorio de algunos de los guerrilleros fusilados fue objeto de represión. En Chile, y a raíz de la masacre, el presidente chileno autoriza que los 10 guerrilleros viajen a Cuba, donde dan una conferencia de prensa y cuentan al mundo lo que sucedió. Mientras tanto, en Argentina, finalmente hay elecciones, que son ganadas por Héctor José Cámpora, pero la violencia no se detiene. Los grupos guerrilleros comienzan a balear a los militares, jurando venganza por los guerrilleros muertos en Trelew. Recién 40 años después de los hechos, el capitán Luis Sosa y tres suboficiales fueron condenados a cadena perpetua. Sin embargo, al primero le otorgaron prisión domiciliaria. Murió a los 81 años en julio de 2016. Por otro lado, el teniente Bravo no pudo ser juzgado porque se radicó en Estados Unidos y creó una empresa proveedora del sistema de defensa. Por lo tanto, fueron desestimados todos los pedidos de extradición para que pueda ser juzgado. Hoy en día, el estrecho pasillo donde los 19 guerrilleros fueron fusilados es un sitio de memoria. Una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 22 de agosto, una fecha cargada de historia argentina. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 38 minutos. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Diego. Bueno, la historia es verídica y nos remonta a tiempos en que el pueblo era feliz. Pero de golpe la realidad nos cachetea y nos muestra los momentos difíciles que vive el pueblo argentino. Ayer en Diputados hubo un tiro para el lado de la justicia. Hasta el propio Macri, que está enfrentado con Milei porque no le da lo que él le pide, le dijo a sus diputados que dieran quórum, no que votaran a favor, pero que dieran quórum para que se cayera el DNU multimillonario que pretendían otorgarle al Ministerio para la Represión del Pueblo, de los trabajadores y de todo el que se opusiera al gobierno, con la nueva CIDE inventada y vuelta a poner en funciones por Milei y Patricia Bullrich. El cachetazo fue duro, terminó en la comisaría del Congreso de la Nación por la agresión a una diputada de ellos mismos dentro de su propio recinto, porque salió y a dar quórum y no votó, se abstuvo de la votación, con lo cual la agredieron, pero con eso no les alcanzó. Hoy tienen el segundo round en el Senado, jueves negro para el gobierno libertario. ¿Llega el knockout para los fondos millonarios de la CIDE? Es la pregunta del millón. ¿Le dan el visto bueno al aumento a los jubilados o se lo van a vetar? ¿Aprueban el propio aumento que se dieron ellos de 9 millones de pesos? El Senado vota el tope salarial para los funcionarios del Ejecutivo y con la venia de Villarroel, la Cámara Alta debatirá en torno al proyecto de la Unión por la Patria que busca limitar el sueldo de todos los poderes y la vice le dio vía libre en medio de su interna con Milei y luego del escándalo de las dietas y el de ayer en diputados. La movilidad jubilatoria fue incluida en el temario y va a tratarse, si es posible, en la sesión de hoy. El miércoles negro que vivió el oficialismo de diputados podría repetirse hoy en el Senado y también está pendiente el proyecto que le pone y que dispone sancionar el Poder Ejecutivo, también el Poder Judicial. Una iniciativa impulsada por el Bloque de Unión por la Patria, que la vicepresidente le dio el visto bueno, incluido en el temario como una suerte de contraataque tras la reprimenda de Milei por la suba de las dietas de los senadores. La jugada de Villarroel llegó después de que los senadores resolvieran dar marcha atrás con la decisión de subirse las dietas a 9 millones de pesos, 8 en mano. Milei, en un ataque de furia, había hablado de traición y amenazado con represalias, y los dos mensajes iban dirigidos también a la vice, y esta salió a responder inmediatamente desde sus historias de Instagram, en las que intentó aclarar: es facultad de los senadores desengancharse o no de las paritarias de los trabajadores. Yo solo decido sobre las paritarias a los empleados. Y más tarde aceptó el pedido del presidente del Bloque de Senadores de Unión por la Patria, José Mayans, para tratar el proyecto que le pone un tope máximo a la percepción de haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, es decir, también del Poder Ejecutivo y el Judicial. La sesión tendrá lugar hoy desde las 10 de la mañana y es un corte de manga dirigido a la Casa Rosada. El senador de Unión por la Patria, Eduardo Guado de Pedro, salió a terciar en la discusión y planteó: que no nos engañen. En marzo de este año nuestro bloque presentó un proyecto para ponerle un tope a los sueldos de los senadores, diputados, jueces y a las máximas autoridades dependientes de los tres poderes del Estado en un país en el que 1 millón de chicos y chicas se van a dormir sin comer. Es urgente y necesario reparar este desequilibrio que hoy se da en nuestra sociedad. Un correcto y justo reproche al que sumó el pedido a sus pares. Y dijo: mañana, por hoy jueves, en el Senado tenemos la oportunidad de dar un primer paso. Que no nos engañen. Milei y Villarreal se pueden pelear por los sueldos de los senadores, pero no tienen diferencias al momento de no aumentarle a los jubilados, implementar el tarifazo o desproteger a los trabajadores, pymes y recursos naturales de nuestro país. Empecemos a buscar un nuevo equilibrio y una sociedad más justa. Los jubilados necesitan urgente una recomposición de sus saberes. Dicho eso, hay otros proyectos también hoy. Una de las incógnitas que persiste en el Senado es qué va a pasar con el aumento en 8.1% de las jubilaciones y modifica, entre otras cosas, la fórmula de actualización de los haberes, plegándola al índice de precios al consumidor. Eso es lo que vamos a votar, dijo de Pedro, y esa iniciativa cuenta con una moción de preferencia para ser tratada en el recinto y con un dictamen de mayoría que lleva la firma de radicales en disidencia, kirchneristas y un bloque federal y serias chances de ser votada en el recinto, aunque se define a último momento. En la misma reunión de labor parlamentaria en que Villarruel había querido tocar el tema, los líderes de los bloques decidieron posponer el tratamiento del expediente sobre jubilaciones para justamente este jueves, en un acuerdo casi inusitado entre todas las bancadas. La convocatoria de Villarruel no incluye ese tema. Una de las alternativas barajan que pasa por una eventual nueva convocatoria para tratar el proyecto de reforma jubilatoria para las 11 de la mañana, es decir, una hora después de la convocatoria de Villarruel. La vice aprovechó para desplegar su agenda política negacionista de los crímenes de la última dictadura y salió a quitar la teoría de los dos demonios durante el día del detenido desaparecido. Hoy, por resolución de las Naciones Unidas, es el Día Internacional de Conmemoración de la Víctima del Terrorismo. Y en la Argentina, 30.000 ciudadanos fueron desaparecidos o asesinados. Hoy, en el Senado, se libera el más difícil de los rounds de esta pelea muy importante, porque se juega el bolsillo de los jubilados, su salud, sus remedios, su alimentación, y es necesario ganarlo con un nocaut demoledor. Esperemos que así sea y Dios ilumine a nuestros senadores. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 48 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7-2, la sensación térmica. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Enrique. Vamos a hablar de lo ocurrido en el día de ayer en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana. Victoria de Strongest en Bolivia frente a Peñarol 1-0 con el gol de Enrique Triverio de penal, el argentino. En el primer tiempo, al final del primer tiempo, no le alcanzó al conjunto boliviano. Pasó de ronda el equipo uruguayo, que está en cuartos de final de la Copa Libertadores. River le ganó a Talleres de Córdoba 2-1 con los goles de Borja y Santiago Simón. Girotti descontaba para el conjunto cordobés. Ya había ganado la ida River 1-0, por lo tanto, también es uno de los habitantes de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En cuanto a Copa Libertadores, el partido entre Palmeiras y Botafogo terminó igualado 2-2. Ganaba el conjunto de Botafogo 2-0 con los goles de Igor Jesús y Jefferson Savarino, el venezolano, pero lo empató Palmeiras a los 86. Marcaba José López, el exjugador de Lanús, y Ronnie a los 90 le daban el empate. Convertía el gol que le daba la posibilidad de ir a los tiros de punto penal Gustavo Gómez, el paraguayo para el Palmeiras, fue anulado por el VAR y el encuentro terminó 2-2. La ida la había ganado Botafogo 2-1 y por lo tanto el equipo de Botafogo también está en cuartos de final de Copa Libertadores. Ya hay dos llaves que están confirmadas para esta parte del certamen. Fluminense, el campeón vigente, tendrá como rival al Atlético Mineiro Mineiro de Gabriel Milito, y Colo Colo será adversario de River Plate. En tanto, Botafogo me espera como rival al que salga de la llave que están disputando San Pablo y Nacional, que hoy completan el segundo encuentro, el partido de vuelta. La ida fue 0-0 en Uruguay, y el otro habitante de esta parte del certamen, Peñarol, espera también por el ganador de Flamengo frente a Bolívar, o Bolívar Flamengo. Se juega la revancha en Bolivia. La ida en Río de Janeiro fue para el equipo de Río de Janeiro por 2-0. Insólitamente, después de mucho tiempo, casi habría que revisar el dato, hacía mucho tiempo que no se daba que Nacional y Peñarol estuvieran en cuartos de final de la Copa Libertadores de América. En cuanto a la Copa Sudamericana, no pudo ser para Rosario Central, se acabó el sueño para el conjunto rosarino. Fortaleza le ganó 3-1, ganaba Central con el gol de Mayo, los 3 minutos del segundo tiempo, pero cuando no, el Gato Lucero, Pikachu y Saya le dieron la victoria a los brasileños, 3-1, y el pase de ronda. Ganó Lanús 3-1 la Liga de Quito, con los goles de Walter Bou, Izquierdos y Lautaro Costa. Alex Arce, el goleador paraguayo que supo jugar aquí en la Argentina, en Independiente Rivadavia de Mendoza, le daba el empate transitorio a los ecuatorianos. Quedó eliminado la Liga Deportiva Universitaria. Lanús pasó de ronda, e Independiente de Medellín le ganó 4-0 a Palestino de Chile, con los goles de Román en contra, Alvarado, Chaverra de penal y Baldomero Perlaza para lograr el pase de ronda y ser uno de los habitantes de los cuartos de final, que ya tiene, por supuesto, a un partido confirmado, dos partidos confirmados. Fortaleza de Brasil, el ganador el equipo que eliminó a Rosario Central, tendrá como adversario al Corinthians, y por supuesto, quien gane esta llave en las semifinales se va a cruzar con el ganador de la llave que integra Racing, que espera por quien triunfe de la llave que van a disputar en el día de hoy en la revancha Belgrano de Córdoba y Atlético Paranaense de Brasil, partido de ida para los brasileños por 2-1. En tanto, el otro partido que está confirmado es el de Lanús frente a Independiente Medellín de Colombia, que aguardan la resolución de los dos partidos que van a conformar la otra llave de cuartos de final, es decir, Libertad de Paraguay frente a Sportivo Ameliano del mismo país, la ida 1-1, y Boca, que se presenta en Brasil en Belo Horizonte frente a Cruzeiro, que lo visita después de ganarle la ida en la Bombonera 1-0, para ver si es el otro habitante de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Por supuesto, estaremos pendientes de todo lo que ocurra con esto. Ya tenemos varios clasificados en lo que tiene que ver tanto en Copa Sudamericana como en Copa Libertadores. En Copa Libertadores ha quedado solitariamente River Plate en lo que tiene que ver con los equipos argentinos que están disputando este certamen, y en la Copa Sudamericana ya está clasificado Racing, también lo está Lanús, y ahora esperamos porque Boca pueda superar esa instancia para meterse y también estar en cuartos de final de este certamen. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 6 de la mañana, 54 minutos, Día del Folclore, Diego. Así es, el 22 de agosto celebramos en la Argentina y en todo el mundo el Día del Folclore. El término se remite a la música, a la cultura, a la identidad de los pueblos, y esa fecha fue cuando un inglés, William Young, se le ocurrió usar la palabra folk, que quiere decir pueblo, gente o raza traducida, y lore, que significa saber y ciencia, juntarlas y designar con ella el saber popular. Y el 22 de agosto de 1960, en Buenos Aires, se hizo el primer Congreso Internacional del Folclore, presidido por el salteño Augusto Raúl Cortázar, y se juntaron representantes de 30 países que declararon el 22 de agosto como Día Nacional e Internacional del Folclore. Y nosotros en la Argentina lo festejamos desde hace más de 80 años, porque en todos los fines de fiesta había una música con la que las compañías teatrales daban el fin a sus funciones y salían todos al escenario y bailaban el pericón nacional. Y esa música quedó instituida como el himno de nuestro folclore. Y qué mejor que escuchar el pericón nacional, que es un baile de cuadrillas y con bastonero, y aprender a bailarlo, porque la persona que oficia de bastonero nos va indicando cada movimiento que tenemos que hacer. El pericón nacional que se venera en las dos orillas del Plata. Del folclore. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Primer resumen de noticias, Enrique Kepa. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Siete y uno en la Argentina, 8.3 la temperatura, 7.2 la sensación térmica, 92 el porcentaje de humedad. Es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. La Superintendencia de Servicios de Salud confirmó la intervención de la obra social de los peones rurales y estibadores Oprera, decretada por el Poder Ejecutivo Nacional, y advirtió sobre una decisión judicial que afecta el proceso legal. A través de un comunicado, la Superintendencia expresó que desde el comienzo del año, este organismo volvió a cumplir con su función principal, que es la de fiscalizar a los agentes del Seguro de Salud. En ese marco, se avanzó con una auditoría en la obra social en cuestión que comprobó graves irregularidades producto de una situación financiera era alarmante. Asimismo, el organismo remarcó que fue el propio juez el que permitió que la administración provisoria designada por él se fijara, a través de la crisis financiera de la entidad, sueldos millonarios equivalentes a 25 veces lo que cobra un peón rural promedio. El juez a cargo de la causa está prejuzgando al considerar como ciertos los dichos de los denunciantes sin haber investigado nada. Además, resulta inquietante que en el marco de una investigación penal que está terminada, ya se ha procedido a invalidar un decreto presidencial, un acto que merece un análisis jurídico más profundo y fundado, añade la nota. Finalmente, el organismo sostuvo que su objetivo es reordenar el sistema de salud a partir de garantizar la libre competencia y la libertad de elección de los beneficiarios. Tenemos todos los días en los medios de comunicación, sobre todo en los más importantes, el tema de la violencia de género del expresidente Alberto Fernández. Pero escuchen esto. Gritos, denuncias de violencia de género y amenazas de expulsión hicieron estallar una crisis en el bloque de La Libertad Avanza. La diputada Lourdes Arrieta fue increpada por varios integrantes de la bancada liberal por haber presentado una denuncia penal para que se investigue la visita a represores presos en el penal de Ezeiza y por haber señalado a Martín Menem como responsable de haber trasladado y autorizado ese traslado. ¿Lo vieron en algún lado? ¿En algún lado salió? ¿En los grandes medios salió? Por ejemplo, en los del Grupo Clarín o en La Nación Más, para nada. La interna del bloque de diputados de La Libertad Avanza estalló durante un cónclave en el que abundaron gritos, amenazas de expulsión y una denuncia de violencia de género de la legisladora Lourdes Arrieta contra Nicolás Mayoraz, luego de que varios libertarios la increparan abiertamente por señalar al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, como corresponsable por la visita a represores militares presos en el penal de Ezeiza. Ayer, en la reunión de Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, Arrieta había pedido que se investigue al diputado de Libertad Avanza, Beltrán Menem, el organizador del traslado al servicio penitenciario, y también a Menem por haber autorizado supuestamente el traslado en la combi de la comitiva libertaria para entrevistarse con los genocidas. En la misma línea se había expresado Rocío Bonacci, otra arrepentida del tour libertario de Ezeiza, con la diferencia de que esta última decidió quedarse fuera del penal cuando se enteró de quiénes eran las personas presas con las que se había pactado la visita, y de hecho a ella no aparece en la foto. Para despegarse del escándalo, Arrieta fue aún más a fondo al presentar una denuncia penal para que se investigara lo sucedido, y también presentó un proyecto de ley para crear una comisión especial investigadora. Estos gestos de diferenciación y señalamiento a colegas irritó profundamente a buena parte de los integrantes de La Libertad Avanza, que lo último que querían era que se siguiera dando cuerda a un tema incómodo que había que cerrar y no abrir. La bomba terminó de estallar en la reunión del bloque bloques que se hizo tras la sesión especial impulsada por la oposición y en la que el gobierno sufrió el revés de la derogación del DNU que asignó sumas millonarias a la CIDE. Durante esta cita, que contó con la presencia de Menem, los libertarios Benedit y Mayoraz interpelaron a Arrieta por haber hecho una denuncia penal y por haber pedido al Congreso que se investigue al titular del cuerpo por la reunión entre legisladores de esa fuerza y represores de la última dictadura. Esa interpretación, indicó la fuente, generó que Arrieta empezara a chillar como una posesa. Ante las acusaciones de Mayoraz, Arrieta pidió a su abogado, Yamil Castro Bianchi, que ingresara a la reunión junto al padre de la diputada Rocío Bonacci. Los legisladores de La Libertad Avanza pidieron entonces la colaboración del personal de seguridad para desalojar al abogado de Arrieta y a José Bonacci, quienes se retiraron del lugar. Arrieta también se fue junto con su abogado, pero con la amenaza de presentar una denuncia por violencia de género contra Mayoraz. En el medio del alboroto, que incluyó gritos y agravios cruzados, la diputada Lorena Villaverde pidió la expulsión de la legisladora, pero el presidente del bloque, Gabriel Bornoroni, solicitó apaciguar los ánimos de la bancada. Sin embargo, las llamas siguen ardiendo y cada vez son más los diputados libertarios que quieren a Arrieta fuera del bloque. Bueno, de esto, el presidente tuvo tiempo de ocuparse, me parece muy bien, de lo que ocurrió con Alberto Fernández y su expareja Fabiola Yáñez. Ahora de esto el presidente no habla nada, no hay un tuit, no hay un retweet, ninguno de los trolls que trabaja para él y que pagamos todos los argentinos dijo absolutamente nada de esto, ¿eh? El presidente que eliminó el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y que está orgulloso de eso, en su propio bloque de diputados, tiene una diputada que denuncia a un par suyo de La Libertad Avanza por violencia de género. La coherencia total este gobierno. Y como no podía ser de otra manera, apareció la ministra de Seguridad, que opina de todo y no resuelve absolutamente nada, Patricia Bullrich, que dijo, eligieron ponerse del lado de las mafias, reprochó Bullrich a los diputados del PRO que rechazaron el DNU sobre la CIDE. La ministra de Seguridad salió al cruce de los legisladores que votaron contra el decreto. Además, trató de inconsciente al expresidente Mauricio Macri por no apoyar la iniciativa. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que los legisladores opositores que votaron junto al kirchnerismo el rechazo del DNU que le asignó 100 mil millones de pesos a la CIDE eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. Una cosa fabulosa, fantástica. ¿Qué tendrá que ver? El DNU de los fondos para la CIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo en su rechazo eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. Ahora deberán hacerse cargo. Expresó Bullrich en redes sociales que también debería ella hacerse cargo de su inutilidad y de que todavía no pudo resolver absolutamente nada. Y si no, retuitámonos al caso del Chico Loan, que está siendo investigado en la justicia o por la fuerza de seguridad de Brasil y de Paraguay y no por la fuerza de seguridad de la Argentina. El chico es argentino correntino. Una vergüenza. Para la funcionaria, la importancia de este decreto radica además en que nutre de fondos fundamentales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y así garantizar mayor seguridad a los argentinos. Hay que recordarle a Bullrich que están gastando 3 millones de dólares diarios y que de eso, ese gasto, ellos no rinden cuenta absolutamente a nadie. El rechazo al DNU lo celebran los criminales, enfatizó la ministra, siempre tan egocéntrica y siempre tan grandilocuente a la hora de expresar los pensamientos que tiene. La verdad, lamentable la ministra de Seguridad, como lamentable es todo el gobierno que encabeza el desquiciado de Javier Milei. Y hablando, y para cerrar este primer resumen de noticias, hablando de deportes, bueno, otro que tiene una denuncia, en este caso por abuso sexual, es el piloto Gastón Mazacán, una ex pareja del piloto de turismo carretera, denunció ante la justicia lo vivido durante el noviazgo con él. El piloto de turismo carretera, Gastón Mazacán, fue denunciado por presunto abuso sexual ante la justicia por una ex pareja. La víctima relató los lamentables sucesos que debió atravesar durante los 5 años de relación en los que afirma haber sido sometida sexualmente por el piloto. Además, dio a conocer que dentro del automovilismo, la familia del mismo es conocida como Mafia Cane. La denuncia fue radicada en la Unidad Funcional de Instrucción UFI, especializada en violencia de género de Tigre. La denunciante sostuvo que no se presentó antes, ya que fue amenazada de muerte en varias ocasiones, y agregó que Mazacane le dijo: tené cuidado porque no vayas a hacer cosa que te encuentren colgada del cable de la luz. La última vez que se vieron, lamentable. Otra denuncia más, crece en todo tipo de denuncia después que el desquiciado de Milei cerró el ministro en el Ministerio de la Mujer en la Argentina. 7:11 en este momento, 8:03 la temperatura, 7:02 la sensación térmica, 92 el porcentaje de humedad. Ponemos punto final al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Tenemos que elegir entre un carnavalito, un gato, una cueca, una zamba. ¿Qué música te gusta más? Carbón. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Está escuchado muy bajo, Miguel, pero también tenemos el tango entre nuestra música. No, claro, el tango folclore porteño, pero yo te digo, de la música del interior, ¿qué te gusta más? ¿Carnavalito, la zamba, el gato, el escondido, el cuando? Y son todos hermosos, pero seguramente la zamba es lo más emblemático. El tango y la zamba son las dos más reconocidas mundialmente en todo el mundo también. No, pero a vos, ¿qué te gusta más? A mí me gusta la zamba, de todos los ritmos folclóricos, más que nada. Y bueno, elegí una zamba. Y bueno, pero no tiene zamba preparada el amigo. Bueno, pero no importa. Pero porque no le he pedido ninguna zamba, ¿viste? Y bueno, pero a ver, una zamba salteña. Y una zamba salteña, hay tantas. No, no, podríamos elegir la pomeña de Cuchi. Que más pasa. Hay que buscarla, los hermanos de Cuchi Leguizamón y de Ramón Castilla. Bueno, si el operador tiene ganas, va a conseguir Valderrama. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 14 minutos pasan después de las 7 de la mañana. Tenemos esperando el informe internacional. Juan Manuel de Rosas, el elegido de San Martín, por el doctor Alberto Geli Cantilo. Alberto, en la época de Rosas, ¿qué se bailaba? Bueno, la época de Rosas evidentemente fue una época muy particular, ¿no es cierto?, donde hubo todo tipo de bailes, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, ¿qué había? ¿Qué estaba de moda? ¿La zamba, el pericón? ¿Qué música? Y bueno, todas estas músicas de distintos lugares de nuestro país se fueron incorporando, porque el federalismo precisamente lo que hizo fue que de los distintos lugares de nuestra patria estas danzas propias, ¿no es cierto?, fueran apareciendo y se fueran desarrollando. Evidentemente la samba es una música que se tocaba, se bailaba, también, bueno, todo tipo de cosas, el malambo, ¿no es cierto?, que era propio de los gauchos. Es decir, todo esto iba apareciendo en este país que se iba conformando. No debemos olvidar que prácticamente desde 1820, que empiezan a resurgir los distintos caudillos federales, hubo incluso desencuentros entre ellos mismos, hasta que apareció Juan Manuel de Rosas como el gran líder, el gran unificador, el hombre que logró, a través de su pacto federal de 1831, hacer que todas estas provincias que hasta ese momento estaban cada cual por su lado se fueran incorporando, y prácticamente hasta el fin del gobierno de Rosas, 20 años después, continuaban unidas, ¿no? Y, por ejemplo, yo quería recordar que el 10 de julio de 1821 muere el famoso caudillo entrerriano Francisco Ramírez, él que había sido gobernador de la provincia en el año 20 y que pocos meses después se organiza como jefe supremo de la República de Entre Ríos. Es decir, en esos momentos en que el país estaba dividido, Ramírez surge como el hombre fuerte de la Mesopotamia. Es decir, Entre Ríos incorpora también a Corrientes y Misiones, y realmente forma allí una importante base federal, pero tiene también desacuerdos y enfrentamientos incluso con otros federales, como había sido el caso de José Gervasio Artigas, ¿no es cierto? El caso de Estanislao López, hay enfrentamientos entre ellos, y tan es así que Ramírez muere en una de esas luchas cuando él va a buscar a su pareja, la Delfina, y él vuelve cuando ve que ella había quedado rodeada, y en esa lucha es muerto. Y son figuras interesantes que demuestran la importancia de la unión bajo una figura fuerte, que fue el caso de Juan Manuel de Rosas. Hasta ese momento el país trataba de organizarse, pero evidentemente con desencuentros entre los mismos representantes de las provincias, ¿no es cierto? Yo creo que esto tenemos que tenerlo en cuenta en estos momentos difíciles, donde es fundamental una unión ante estos problemas que está pasando Argentina. Lamentablemente esa figura todavía no aparece, y es por eso que hasta este momento Milei continúa, pudiendo avanzar. Pero ya ayer, por primera vez, empieza a aparecer una oposición que directamente va derogando sus planes, ¿no es cierto? Yo creo que esto es muy importante, y por eso la labor que tiene en este momento el Congreso es fundamental para poner límites. Es importantísimo todo lo que está aconteciendo. Probablemente también salga una ley a favor de los jubilados. Los límites aparecen cada vez mayores, y esto hace que esta presidencia que pretende imponerse prácticamente sin tener realmente diputados y senadores, se encuentre con los límites. Yo creo que es fundamental pensar que tenemos que volver a estas grandes figuras como fue Juan Manuel de Rosas, que fue el que les enseñó a los caudillos federales a que tenían que unirse, y realmente de esa forma él consiguió vencer a enemigos internos y externos, ¿no es cierto?, en momentos dificilísimos, y consiguió la unidad de nuestro territorio y de nuestro pueblo contra agresiones inmensas de las principales potencias que evidentemente de otra forma hubieran logrado dividir a nuestro país. Yo creo que tenemos que tener en cuenta estas situaciones. Lo que pasa es que también la sensación de que hoy gobierna la línea Mayo Casero. Bueno, efectivamente, pero por eso es fundamental que los nacionales empecemos a buscar la oposición a esta línea Mayo Casero, como bien señalás. Es decir, creo que se reitera con mucha seriedad, porque ocurrió en el 55, se repite ahora, y me parece que cada vez con más fuerza. Fíjate vos que hubo un intento ahora mismo de cambiar nombres, ¿no? Sí, yo ayer veía por televisión a una foto que le sacaban en el despacho, en la Secretaría General de la Presidencia, de Karina Milei. Y lo notable eran los retratos que se veían ahí. Estaba nada menos que Bernardino Rivadavia, Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre. Evidentemente, con esos personajes están demostrando... No hay duda donde se marca la línea, ¿no? Claro, sí. A mí me llamó poderosamente la atención de que en su propio despacho Karina Milei pone esos retratos grandes y bueno, evidentemente está muy claro qué es lo que se pretende. Sí, o lo que piensa, o lo que se referencia, o la ignorancia, a lo mejor de no saber ni siquiera qué hicieron. No, seguramente, yo creo que evidentemente no podemos pretender de que sea una persona que realmente conozca. Alguna vez habrá que preguntarse por qué cuando Perón estatizó los ferrocarriles aparece Sarmiento, por ejemplo, en el nombre de un ferrocarril. Bueno, pero Perón no podemos compararlo. No, pero digo, si en ese momento de una cosa nacional y popular que estaba del otro lado, igual insertaron ese nombre. Bueno, eso era por realmente el poder inmenso que tenía todavía esta... Es porque las logias trabajan con mucha intensidad. Sí, no, desde ya, que es indudable. Y bueno, eso se ha visto a través de los distintos gobiernos antinacionales. Y no te olvides que Alberto Teixeira, que fuera vicepresidente, integraba la logia de Libre y Aceptado. Bueno, Viñes estaba en la logia de Viñes de Libre y Aceptado. Sí, no, evidentemente el poder subterráneo de las logias es algo indudable que está claro, siempre presente. Pero como esto daría para mucho tema y mucha conversación, lo dejamos para otro día. Bueno, un gran abrazo. Saludos, nos vemos. Al volar, manchada de pena va, y cuando cante esta zamba, la federal la ve seguirá. Y cuando cante esta zamba, la federal la ve seguirá. Soy mazorquero de ley, el vino me hace pelear y el filo de mi cuchillo

una limpieza eficiente y profesional únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Las empanadas en Valderrama van a pedido de Boca. Y sigue el vino y sigue la empanada y la peña funciona toda la noche. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 7 de la mañana, 32 minutos, 8 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Sensación térmica 6 grados 1 décima por viento de superficie. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Hay un informe internacional esperando, pero antes de eso, vamos a abrir el teléfono para que llamen los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. De refugiados ucranianos de Transcarpatia, la mayoría de ellos niños, han sido desalojados de la localidad húngara de Kocs tras un cambio en las normas de asilo. Hace 2 años y medio el gobierno húngaro proporcionó alojamiento de emergencia a quienes huían de la guerra. Pero en base a un decreto emitido en junio, solo los refugiados de las zonas de Ucrania consideradas como afectadas por el conflicto tienen ahora derecho a alojamiento gratuito del Estado húngaro. És sajnos, akik így nem tudtak kijönni Magyarországra, sajnos minden, amit csak meg lehet fanya, hogy a tüzelhető, behasználjuk télen. Algunas ONG como el Comité Húngaro de Helsinki y Migration Aid sostienen que el decreto que niega el alojamiento viola los tratados internacionales sobre asilo. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, declaró por su parte que el gobierno húngaro debería revisar el decreto y proporcionar el alojamiento necesario a los refugiados. Hát nyilván, aki tudott, az megoldotta magának bármilyen módon. Van, aki hazament, van, aki, nem tudom, rokonokhoz, ismerősökhöz ment. Nyilván, aki ki tudja fizetni a bérleti díjat, az már elment korábban, és ezt megoldotta magának. Tehát azok az emberek, akik itt vannak, nekik tényleg nagyon sérülékenyek, nehéz helyzetben vannak. Egyszerűen nincs pénzük arra, hogy kivegyenek egy albérletet. Las ONG, algunos residentes locales y la policía de Kocs buscan ahora con urgencia alternativas de alojamiento temporal para cientos de desplazados. Pero otros miles de refugiados ucranianos se enfrentan al mismo problema y corren el riesgo de ser expulsados de los alojamientos financiados por el Estado húngaro. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El pronóstico dice que tendremos llovizna durante toda la mañana y chaparrones en la tarde-noche. La temperatura máxima para la capital se establece en 14 grados aproximadamente. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En Malvinas está nublado el cielo, la temperatura en Puerto Argentino es de 1 grado bajo cero y la máxima estimada de 6 grados. está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la base de Marambio, la mañana con cielo nublado, la temperatura en Marambio máxima que se aguarda durante la jornada de hoy es de 7 grados, la actual temperatura 13 grados bajo cero. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. En la base Esperanza, la temperatura es de 10 grados bajo cero. La máxima se estima en 5 grados bajo cero. El cielo está parcialmente nublado. En la base Carlini, la mañana muestra un cielo cubierto con una temperatura de 8 grados bajo cero y una máxima de 1 bajo cero. En la base San Martín, mañana con cielo cubierto y nevadas, la temperatura se presenta en este momento con 10 grados bajo cero y una máxima de 4 grados bajo cero. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En la base Orcada, siempre de la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, 16 grados bajo cero el registro actual, mientras que la máxima se aguarda en 8 grados bajo cero, con el cielo cubierto parcialmente. En la base Belgrano 2, la mañana se presenta con cielo parcialmente nublado y vientos fuertes. La temperatura en la base Belgrano 2, 28 grados bajo cero, con una máxima de 23 bajo cero. El lugar más frío de la Argentina, 28 grados bajo cero. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El rechazo del presupuesto por parte de diputados de la CIDE pone en una situación muy molesta, porque de los 100.000 millones que le asignó el presidente, ya metieron mano los muchachos, como son un lugar donde no se rinde cuenta, y entonces ya no está ese dinero, a pesar que diputados dijo que no se podía aprobar lo que el Poder Ejecutivo había destinado para los espías de la Secretaría de Inteligencia. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El teléfono está abierto para escuchar a nuestros oyentes. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 10 de la mañana, 40 minutos. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 6 grados 1, la sensación térmica, 8.3 la temperatura en este momento. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 22 de agosto, día cargado de historia argentina, día del renunciamiento, día donde mal se dice renunciamiento porque Evita renunció unas semanas después por la cadena de radio del Estado. En realidad es el día del Cabildo Abierto que pide que ella sea compañera de fórmula. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Carbone. Desde el inicio de los tiempos venimos sufriendo personajes como el que hoy nos gobierna, la casta que su representante en La Rosada dijo venir a combatir. Y los grandes pensadores nos advirtieron de eso y no le hicimos caso. Decía Jean-Paul Sartre, el filósofo y escritor francés, cuando los ricos hacen la guerra, son los pobres los que mueren. Benjamin Franklin nos decía, el desorden almuerza con la abundancia, cena con la pobreza y se acuesta con la muerte. Don Jacinto Benavente, un gran pensador y escritor español, decía, eso de que el dinero no da la felicidad, son voces que hacen correr los ricos para que no los envidien los demasiado los pobres. Y también decía un pensador argentino, un pensador reo, Enrique Santos Discépolo, hay un hambre que es tan grande como la del pan y es el de la injusticia, el de la incomprensión. Nos lo decían claro y no lo aprendimos. A lo mejor algún día aprendemos a pensar y a votar. En Venezuela vaciaron la cuenta de la Embajada Argentina en el banco. No sabemos si es un tema hecho por protección de la embajada o que entraron los muchachos amigos de lo ajeno y se llevaron todo el dinero depositado en la cuenta de la Embajada Argentina en Caracas. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El teléfono está abierto para escuchar a los oyentes. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hay otro informe internacional esperando, vamos a escucharlo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El presidente Zelensky reconoció el avance de Rusia en el frente oriental y enfatizó la importancia de que los aliados de Ucrania cumplan sus compromisos de asistencia militar, sobre todo respecto al suministro de municiones. Дуже важливо, щоб партнери реально виконували зобов'язання по кожному пакету, по всім нашим домовленостям. Це фундаментально для оборони. En Jersón, una persona murió y al menos 16 resultaron heridas después de que 24 asentamientos de la región fueran atacados por Rusia. Y mientras Kiev continúa su incursión militar en la región rusa de Kursk, en el frente oriental de Ucrania sus tropas defendieron la ciudad de Pokrovsk con artillería pesada mientras las fuerzas rusas avanzaban hacia el estratégico centro logístico. Pokrovsk es además uno de los principales bastiones defensivos y si cae en poder de las tropas rusas, la derrota pondría en peligro las defensas de Ucrania en la región oriental de Donetsk. Mientras tanto, Zelensky dijo también que espera ver avances en el plan prometido por la UE de ayudar a Ucrania con préstamos procedentes de los activos rusos congelados. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Malvinas y la geopolítica, con Marcelo Biasati. Marcelo. Sí, estaba escuchando con mucha atención el tema de lo que usted había puesto al aire sobre la situación de la guerra entre Ucrania y Rusia. La semana pasada, hace 15 días casi, llegó una delegación de Estados Unidos a la Argentina que, entre otras cosas, visitó técnicamente la fabricaciones militares. Fábrica, sí, la fábrica militar de Río Tercero, para ver cuál era la capacidad instalada. ¿Argentina va a ser proveedor de municiones? No, para la OTAN. Estaban haciendo las balas necesarias para Ucrania, aparentemente. Exactamente. Habían comenzado con la fabricación de 5.56. 5.56, el calibre que, entre otros, utiliza el fusil M16, que en la Argentina hay muy pocos, porque solamente la infantería de marina y tropas y fuerzas especiales tienen ese calibre para los fusiles M16 y para el fusil de apoyo de combate Minimi, que es el que reemplaza en ese calibre a lo que sería la ametralladora MAG, más o menos con la misma cadencia de fuego, un poco menos el radio de acción, una munición más liviana. Es muy poca la cantidad, es solamente la infantería de marina, la cual... Sí, cabe destacar, la Armada le cuesta conseguir la partida de dinero para comprar las municiones estas. El acuerdo que sería para la fabricación de estas municiones. Y la pregunta es, ¿solamente estas municiones? ¿Por qué lo digo? Porque, entre otras cosas, en esa fábrica, lo que queda del TAM queda, entre otras cosas, con el acuerdo de desarrollo que hubo en la década, cuando estaba todavía la dictadura, con Alemania, tiene que ver con el calibre del TAM. La pregunta es, ¿proveedores de la OTAN para que indirectamente las balas lleguen a Ucrania? Yo no, obviamente, tengo ninguna duda, es meternos no, en no, el conflicto. Marcelo, no tengo ninguna duda de eso, porque cuando vino Zelensky, cuando se encontró con Zelensky, la delegación argentina que lo fue a ver, y cuando llegó la invitación para que el presidente fuera, etcétera, etcétera, que después, bueno, se abortó el viaje, era porque entre las cosas que estaban pidiendo era que Argentina le fabricara las balas. Sí, exactamente, que fue parte del tour cuando vino Zelensky a la Argentina, también a la compra de Perú del armamento ruso que queda, porque lo primero que se gastó en la guerra era el arsenal ruso que había quedado, soviético, perdón, que había quedado diseminado por países ahora miembros de la OTAN o ahora aliados de Occidente en cualquier lugar del mundo, porque el ritmo de la guerra, el entrenamiento y la capacitación de la gente estaba dada en Ucrania por el armamento que venía de la ex Unión Soviética. Ese armamento ya se perdió, ya se agotó, ya no hay más. Ahora empiezan a buscar, porque no pueden sostener, básicamente lo que se denomina militarmente el tren de fuego. ¿Qué es el tren de fuego? Es de la logística el que llegue la munición al arma que está en el frente de combate, que es exactamente lo que le está faltando hoy por el ritmo a Ucrania. Argentina está metiéndose cada mes más en el conflicto y estamos entrando en un conflicto, y la pregunta es, cuando Rusia nos ayudó, la Unión Soviética, cuando nosotros estuvimos en la guerra de Malvinas? ¿Estamos haciendo lo que hicimos en algún momento en la guerra entre Ecuador y Perú, cuando le vendimos armas a Perú, a Ecuador, para que combatiera a Perú? Los aliados, cuando Argentina se tuvo que enfrentar con el imperio, ¿Argentina respeta los acuerdos con quienes nos ayudan en la guerra? ¿Con quienes nos han ayudado en la guerra? ¿Hace estas tradiciones históricas? No se respeta, sino que hay una ignorancia absoluta de la diplomacia, porque no te olvides que hay cosas que en la diplomacia se pasan de un gobierno a otro, se informan y demás, pero esos temas por lo general no son tocados, que son los temas militares. Sí, exactamente. Pero no son tocados, pero se juegan por abajo. Ah, claro. Porque Argentina, cuando ha habido conflicto en el mundo y pudo vender una bala, lo ha hecho. Argentina se metió a vender armas a Croacia cuando mandaba tropas de paz al conflicto de los Balcanes. A Ecuador con Perú. Con lo que nos ayudó Perú en la guerra. La información satelital que tuvo Argentina en la guerra de Malvinas la dio la Unión Soviética. No había otro que nos diera información satelital. Ahora la pregunta es, y digo, porque las coyunturas cambian, ahora el apoyo histórico, lo que tiene que ver, Argentina se tendría que mantener por lo menos neutral en este conflicto. Después nosotros tenemos las consecuencias de meternos en los lugares donde nos quieren, donde metemos las narices. Por ejemplo, el haber participado de la guerra del Golfo produjo algo terrible entre nosotros, que era porque quería estar alineado con el imperio, con el único hegemón, de acuerdo a ese momento, hegemón porque se declararon ellos que son la única potencia rectora del mundo, porque la multipolaridad existe más allá de que Estados Unidos la reclame y que haya un montón de serviles que digan solamente los podemos hallar con Estados Unidos. La ventaja de Argentina ha sido la neutralidad y ha sido el poder negociar básicamente acuerdos comerciales con todos los países del mundo, lo que se llama globalismo en su historia. Hoy nos alineamos con Estados Unidos. ¿A cambio de qué? De que nos fabriquen unas balas en Córdoba. ¿Qué consecuencias le va a traer a esto a Argentina, posiblemente a futuro en el BRICS o no, de acuerdo al resultado de la guerra? Es una guerra que nos conviene participar. ¿Hasta cuándo nos conviene alinear? Marcelo, potencialmente te ganás como enemigo a los rusos. O sea, vos le estás dando balas a Ucrania y ya automáticamente te pones en contra de Rusia. Exactamente, porque además hay una cuestión. A ver, cuando uno provee armamento a uno de los contrincantes, deja de ser neutral. Y la persona que está en guerra, ¿cómo te va a considerar cuando vos le provees armamento al enemigo? No, ¿y cómo te va no a considerar? No te va a considerar como amigo. No, ¿y cómo te va a considerar además, generalmente, si el conflicto internacional se agranda? Los rusos ya dijeron que toda dominación de los ingleses en el exterior iba a ser los flancos de ataque. Entonces, ¿qué le prohíbe a los rusos después de esta postura de atacar Malvinas, ¿no? Pero además, ¿cómo no va a considerar al territorio británico en el mundo como enemigo, donde en Malvinas se entrenaron fuerzas kosovares, que es de público conocimiento? O sea, estamos metidos en el conflicto en una forma indirecta, donde cada vez lo estamos haciendo de una forma más directa, y la pregunta ¿es a cambio de qué? Igual que cuando Menem mandó el barquito, lo aplaudieron de pie en el Parlamento norteamericano, las consecuencias fue un hijo muerto. Un hijo muerto y la AMIA y la embajada. Aparte. No, porque porque a veces ciertas alineaciones no son gratis. Tenés razón, porque si no terminamos de leer toda la historia no vamos a entender nada. Bueno, por eso digo, estaba tratando de relacionarlo con lo que bien puso usted, de cuál es el panorama internacional, donde, ojo, porque, a ver, nosotros estamos entrando en una alineación donde el conflicto, que si bien le conviene sostener a Estados Unidos, porque cada minuto que pasa hay un elemento de amenaza a Estados Unidos que se va, ¿por qué? Porque hay un ucraniano que destruye un bien ruso, un elemento militar ruso, que en realidad potencialmente puede ser un elemento de peligro para Estados Unidos. A Estados Unidos le conviene mantener una guerra porque debilita a su adversario sin necesidad de confrontar directamente. No, porque además es una guerra donde el cuerpo lo ponen los ucranianos. No, y es una guerra fuera de Estados Unidos, y cerca y metida en Rusia. Fíjate que los ucranianos se han metido en el territorio ruso porque lo planificó el Departamento de Estado. Sí, ojo con eso, porque el frente, como bien lo detalla el informe que usted le estaba dando, no le está haciendo a Zelensky favorable. No, pero... Entonces... No, pero fíjate vos que de cualquier manera lo que estaba haciendo de pasar a la ofensiva en Rusia es una táctica de defensa, porque al ver perdida la batalla, ataca un sector ruso y eso se lo pide el Departamento de Estado. Totalmente. Obviamente, el acuerdo que había entre ellos de no meterse en el territorio ruso, Zelensky lo está pasando por encima. Mucho de esto tiene que ver, y el resultado del conflicto, quién va a ser el próximo gobernante en Estados Unidos. Claro. Para saber si tiene un apoyo o no del gobierno que suban. Al punto de Zelensky... Obviamente quiere tratar de avanzar sobre el territorio ruso para tener algo sobre el cual negociar. Yo creo que es al revés de lo que piensa el mundo. Yo creo que si ganan los republicanos hay arreglo con los rusos, y si ganan los demócratas no. Yo coincido totalmente con usted, porque si hubo alguien que, más allá de su discurso, y a las pruebas me remito, más allá de su forma grandilocuente... Fíjese que durante el gobierno de Trump no hubo intervención de Estados Unidos en conflicto, no hubo tropas afuera ni escaladas militares, sí discursivas enormes, pero la guerra de los últimos tiempos fueron de los demócratas y empecemos con Obama. O sea, el sector de los demócratas terminó siendo más belicoso que el sector de los republicanos. Es más, algunos dicen que no hay tanta diferencia entre republicanos y demócratas. Lo que pasa es que los demócratas lo hacen con la música que a nosotros nos gusta. Yo creo, como usted, que si llega a ganar los republicanos en Estados Unidos, el conflicto entre la guerra entre Rusia y Ucrania se desinfla. Yo estoy seguro de eso. Estoy seguro porque Trump tiene un diálogo directo. Agarra el teléfono y lo llama directamente al ruso. Sí, pero... Y además... Los demócratas están comprometidos con la financiación de los fabricantes de armas, que le han puesto mucha plata en la campaña. Básicamente, la plata de los demócratas está en la fabricación de armas, que históricamente estaban los republicanos, y también en los laboratorios medicinales. Que era la noticia, la seguimos después, la semana que viene. Un abrazo, hasta luego. Chao, Marcelo. Marcelo Villasanti. Noticias de las 8 de la mañana. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ocho y un minuto en la Argentina, 8.3 la temperatura, 6.1 la sensación térmica, 94% de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Vega. El estimador mensual de la actividad económica de MAE bajó al término del primer semestre 3.2%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. El organismo informó además que entre junio de este año e igual mes del 2023, la actividad económica retrocedió 3.9% y 0.3% en comparación a mayo. El gobierno estima que la actividad económica cerrará este año con una baja del 3.5%, según estimaciones incluidas en el anticipo de ley de presupuesto que presentará el próximo 15 de septiembre. Las mayores bajas interanuales durante junio se registraron en la industria con el 20.4%, la construcción 23.6%, el consumo, tanto mayorista como minorista, con el 18.6%, la distribución del agua, energía eléctrica y gas 3.4% y la intermediación financiera con un 10.5%, entre otras. Estas bajas fueron compensadas en términos estadísticos por las subas del sector agropecuario con el 82.4%, la mayor del panel del EMAE. A nivel de suba, el guió pesca con 34.8%, asignada por amplias variaciones estacionales, y un incremento del 4.6% en mineras y canteras por la mayor producción de litio, gas y petróleo, estas últimas vinculadas a la explotación de Vaca Muerta. La semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, le pidió a los empresarios que inviertan y se sumen al blanqueo de capitales, ya que el gobierno garantiza el orden macroeconómico y asegura tener el apoyo de la gente. Después de esto, por supuesto, la carcajada de los empresarios llegó a varias cuadras de donde estaban reunidos. En Neuquén, tensión durante una protesta de docentes. La gendarmería impidió que los manifestantes crucen puente carretero hacia Chipolete. El primer día de paro anunciado por la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, ATEN, generó algunos momentos de tensión, ya que los manifestantes habían cortado el puente que une la ciudad de Neuquén con Chipolete en la vecina Río Negro. El conflicto comenzó cuando un grupo de manifestantes intentó cruzar el puente hacia Chipolete, pero no pudieron avanzar, ya que se les impidió un cordón de oficiales de Gendarmería Nacional y la policía. De todas formas, no hubo incidentes ni detenidos, ya que la protesta finalizó en horas de la tarde del día de ayer y poco después se liberó el tránsito en el puente carretero. En cada seccional de ATEN votó la medida de fuerza en el marco de un paro de 48 horas y por esta razón la concentración comenzó en el monumento a San Martín y posteriormente se movilizó al puente que conecta Neuquén con Chipolete para repartir panfletos. Por otra parte, y desde el Consejo Provincial de Educación, estimaron la medida tuvo un acatamiento del 18%, mientras que el mismo relevamiento arrojó que el ausentismo fue del 25% en el área de la confluencia y del 12% de los establecimientos del interior. En tanto, el gobierno neuquino ya comunicó que realizará descuentos en los saberes de los docentes que se adhirieron al paro. Mateo. ATE marchó contra el gobierno de Milei y pidió un nuevo paro general de las tres centrales. Tenemos que seguir desgastándolos, dijo el líder del gremio, Rodolfo Aguiar. La Asociación de Trabajadores del Estado concretó una jornada de protesta que incluyó una movilización al Congreso Nacional y el rechazo al mega DNU del presidente Javier Milei y contra las políticas de ajuste que recrudecen en el sector público. La medida de fuerza tuvo gran adhesión en todo el país y se convierte en la antesala de un paro general que tiene que llegar en las primeras semanas de septiembre, sostuvo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. En esta ocasión, el sindicato de empleados públicos montó una carpa dentro del anexo del Palacio Legislativo con mesas para recolectar firmas por la anulación del DNU 70-23, que significa una pérdida de derechos para trabajadores y jubilados. La protesta se dio en medio de una semana donde el Congreso trataba los proyectos de reformas laborales y sindicales, entre otros las cuales ponen en riesgo los derechos de los trabajadores, señaló el gremio. Las medidas de fuerza se replicaron en todo el país con protestas frente a las legislaturas provinciales y consejos deliberantes locales. Tenemos que pensar en una profundización del plan de lucha que nos permita ponerle freno a un gobierno que se ha decidido a atacar todos nuestros derechos y arrasar con la Constitución Nacional, indicó finalmente el líder del gremio de los estatales, Rodolfo Aguiar. Cerramos con el deporte, en este caso para señalar la designación con días, horarios y árbitros de la fecha número 12 de la Liga Profesional, que comienza mañana viernes 23 de agosto, con el encuentro que a las 18 juegan en Mendoza, Independiente, Rivadavia, Frente Platense, arbitraje de Hernán Mastrangelo, el VAR a cargo de Darío Herrera. El sábado 24 de agosto a las 14:30, Deportivo Riestra frente a Sarmiento de Junín, lo dirige Facundo Tello Figueroa, el VAR a cargo de Jorge Baliño, atención con este nombre, siempre aparece en partido o dirigiendo o en el VAR Jorge Baliño de Riestra y de Barraca Central. A las 15 en la Paternal, Argentino Junior recibe al único puntero e invicto del certamen, Huracán, lo dirige Pablo Echavarría, mamita querida, y el VAR a cargo de Adrián Franklin. A las 5 de la tarde en Córdoba juega Instituto de Defensa y Justicia, arbitraje de Andrés Merlos, el VAR a cargo de Silvio Truco, y 19:30 en Victoria, Tigre frente a Unión de Santa Fe, lo va a arbitrar Fernando Rapalini, el VAR a cargo de Sebastián Martínez. El domingo 25 de agosto, 14:30, juegan en el nuevo gasómetro San Lorenzo frente a Talleres de Córdoba, el arbitraje de Nazareno Araza, el VAR a cargo de Ariel Penel. 14:30 también juegan en el sur de la provincia de Buenos Aires, Lanús, frente a Godoy Cruz de Mendoza, lo dirige Fernando Echenique, el VAR a cargo de Diego Ceballos. A las 5 de la tarde, el clásico Racing Independiente en Avellaneda, el árbitro será Nicolás Ramírez, el VAR a cargo de Lucas Novelli, y 20:30 en el más monumental, River recibe a News Old Boys de Rosario, allí el árbitro será Leandro Rey Hilfer, el VAR a cargo de José Carrera. En tanto, el lunes 26 de agosto, a las 4 de la tarde, Barraca Central enfrenta a Vélez, lo dirige Yael Falcón Pérez, el VAR a cargo de Héctor Paleta. A la misma hora, en Santiago del Estero, Central Córdoba recibe a Banfield, con arbitraje de Silvio Truco, el VAR a cargo de Andrés Gariano. A las 18:30 en Córdoba, Belgrano frente a Gimnasia Lima La Plata, dirige Sebastián Zunino, Salomé Diorio estará a cargo del VAR. 18:30 juegan Rosario Central Atlético Tucumán en la Chicago Argentina, el árbitro será Fernando Espinosa, Mauro Vigliano, mamita querida, a cargo del VAR. Y a las 21 cierran en La Plata, Estudiantes frente a Boca, dirige Darío Herrera, otro espécimen más realmente impresentable, y el VAR a cargo de Germán Delfino. 8:09 en la Argentina, 8:03 la temperatura, 6:1 la sensación térmica, 94 el porcentaje de humedad, y de esta manera cerramos el segundo y último resumen de noticias para de Rensis ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Si hay llamados, los escuchamos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028-6206. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, hoy es un día muy especial. En este día yo me acuerdo de los oligarcas y de los traidores del partido, de los que escondieron el partido y cierran las unidades básicas del partido. Me acuerdo de las elecciones internas que no hay, y de lo que más me acuerdo de los senadores y diputados que dejaron que se vote la ley base. Son unos traidores a la patria. Esos tipos son los oligarcas, ¿sí? Pero bueno, hay que expulsar a toda esta gente del partido. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Soy Jorge de Saavedra. Bueno, que en el Senado le peguen un hermoso golpe a este gobierno, y yo particularmente deseo de todo corazón que sea el primer golpe fuerte de la caída de este gobierno. Lo deseo de todo corazón, no tengo vergüenza de decirlo. Cuanto antes se vayan, mejor nos va a ir a los argentinos. Gracias, buen día. Buen día, Miguel y equipo. Digo, en el tablero geopolítico mundial, no es necesario una Ucrania, y en América, sobre todo en América Latina, no es necesario un Maduro, que cumplan las funciones que cumplieron otros en el marco de la Guerra Fría, donde cuando tuvo que funcionar el teléfono rojo entre Moscú y Washington, lo hizo sin ningún problema, sin ningún impedimento. Recordarán ustedes que Nikita Khrushchev en definitiva no mandó los misiles a Cuba, y John Kennedy no mandó el apoyo aéreo a la contrarrevolución cubana que se generó ahí en el mismo Estados Unidos. Ahora que están haciendo todo ahí en el Congreso, esto ahí que no le votan ahora los del cachivache, tendrían que hacerlo, que puedan, mejor dicho, que se reparta de una vez por todas los alimentos, ahí a todos los comedores. Eso tiene que hacerlo ya, repartir todos los alimentos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 13 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Diego. Un día como hoy debutaba en el Teatro Enrique Santos Discépolo, hoy Teatro Presidente Alvear, que le repuso ese nombre, la revolución fusiladora, la cancionista japonesa Renko Fujisawa. Se enamoró del tango cuando escuchó por primera vez la comparsita tocada por la orquesta típica Tokio, se casó con el director de la orquesta y comenzó a cantar tangos, y el primero que cantó fue Caminito. Cuando debutó, contratada por Radio El Mundo en el Teatro Enrique Santos Discépolo, la acompañaron Aníbal Troilo y Grela con su guitarra, y con ese dúo ella cantó por primera vez el tango sur desde ese escenario, y fue Troilo el que ofició de presentador, y ella a su vez agradeció en castellano, aprendido por fonética, al pueblo argentino, y esto dijeron tanto Troilo presentándola como ella agradeciendo, y después, por supuesto, juntos hicieron las delicias con su música y nos deleitaron a todos los argentinos, y volvió 3 veces más a la Argentina para actuar en nuestro país. Renko Fujisawa, Troilo y Grela en el recuerdo. Algo de Malena o de Estercita proyecta en Buenos Aires su emoción oriental para hacernos saber que allá, muy lejos, bajo la luna de un oriente vestido de pagoda, se respira la dulce cosa nuestra. esa misma que encontró por Chiclana, por Boedo, San Juan y Boedo Antiguo, la misma de los Lengues y del Taco repartiendo las rosas de los ocho sobre los patios, sobre pobres del Parral y el Ladrillo. Mensaje del Capón, que aquí nos llega portador de un abrazo en esta figurita de mujer escapada acaso de un cuento de Pierlotí. Mensaje que recojo en nombre de mi pueblo y que quiere ser eco mi bandoneón y mi alma. Con él voy a sentir que el tango nuestro hoy es más nuestro. Yudina, sobrashi kashio gocho kai. La junta dándole un bueno que ella. Minasama hachi de omukae kudasai. Le digo bienvenida, muchacha. Buenos Aires, mi patria, el tango te declaramos nuestra y te hacemos un lugar en el rincón más puro de la orilla. Esta noche tus ojos oblicuos y brillantes entran en la emoción con la ganzúa de tu voz japonesa hasta el mismo cogollo de nuestro porteñismo. Un fuelle y una viola te saludan en nombre de la patria. Adelante, muchacha. Esta será una noche inolvidable para mí. Con toda mi emoción la dedico al presidente de esta gran Argentina, el general Perón. Ya nunca con oscuras estrellas, nuestra marcha sin querer, por las noches de Pompeya. Las calles y la luna suburbana, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto. Lloro. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 21 minutos. La mujer argentina en la sociedad, con la licenciada Pimpi Colombo. 21 minutos pasan de las 8 de la mañana. Pimpi. Hola Miguel, ¿podés hablar más cerca del micrófono o algo? Porque te oigo tan lejos. Sí, pero tan lejos. Ahora está mejor. Más o menos, un poquito mejor. ¿Qué tal? Mira, creo que estamos en un tiempo que es bisagra. Me parece que van a ocurrir muchas cosas de aquí a unos meses. Y también creo que hay una actitud que ya no puede sostener el gobierno, que va a tener que blanquear, y en ese momento va a ser todo muy crudo y muy duro, porque no hay nada que cierre, y te digo que yo veo correr serio riesgo y peligro a los depósitos bancarios. ¿Qué quieres que te diga? Me parece que en cualquier momento echan mano. Claro. Bueno, sé que yo estaba pensando precisamente que es como que se le acaban las coartadas al gobierno para decir no, que estamos ganando a la inflación, cuando todo el mundo lo que ve es que no le alcanza la plata, que no llega, que vienen los tarifazos, que no hay milagro de ama de casa, ya que se pueda hacer, que desesperante. Y pues eso por un lado, al mismo tiempo que las demás cosas, ¿no? Que el equilibrio fiscal, bueno, un falso equilibrio fiscal, porque entonces no paga lo que tiene que pagar, porque pasa las deudas del Banco Central al Tesoro, como si, porque lo cambié de lugar a la plata que debe o a la lista de las deudas que tenés, te cambia alguna cosa. Y esa es una parte de la mirada. Y la otra parte de la mirada que me parece muy importante para nosotros, para vos, para mí, para el peronismo, para los que pensamos que necesitamos la reconstrucción de este movimiento nacional, que es el que le ha dado felicidad a nuestro pueblo históricamente, que es una discusión muy, pero muy importante y que va teniendo sus, como decirte, sus destellos de un cierto riesgo frente al que nosotros nos debemos poner muy firmes, Miguel, y sobre lo que quiero reflexionar hoy con vos. Justo anoche, el Chango Santoro, que acá en Capital es el ídolo del Partido Justicialista, pero que se perfila para ser candidato a todo acá en la ciudad, un muchacho muy apto para el radicalismo, se refiere a nosotros, a Moreno, a los que estamos en este punto de vista, que el peronismo dice está desactualizado, habla que hay trabajos que ya no hay, los trabajos nuevos son los trabajos financieros, los repartidores, los que venden artesanía, los programadores, ¿no? Que primero que hablar de que esos son trabajos nuevos ya es una pavada, pero que encierra el mismo núcleo de riesgo en su razonamiento que el que tiene lo que dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires el otro día en La Rioja, cuando habló de la importancia de que se establezca lo que llaman el salario básico universal. Escúchame, Miguel. El salario básico universal es la negación del trabajo. El salario básico universal es la propuesta de los que no quieren la reindustrialización de la Argentina, de los que van por la que suponen que es la fácil, que ya hace años vienen viniendo, que es que la Argentina siga y dure a través de seguir endeudándose, aumentando la deuda, viviendo en una especie de sueño financiero que lo único que hace es deteriorarnos a nosotros como pueblo material y espiritualmente. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantener viva la llama de lo que hizo grande a nuestra patria, hizo grande al peronismo, que es la necesidad irremediable para la Argentina de recuperar la industria nacional, de volver a industrializar la Argentina, de hacer una gran gesta que vuelva a permitir que Argentina sea un faro, sea una luz para toda la América del Sur, que permita que en la Argentina vuelva a haber trabajo para toda la familia de trabajadores, vuelva a haber esperanza de que tengamos, que el trabajo sea socio, de que tengamos un salario digno, que tengamos la posibilidad de crecer, que tengamos la posibilidad de que nuestro salario nos permita tener vacaciones, nos permita disfrutar, nos permita darle oportunidad a nuestros hijos, no de sobrevivir, sino de vivir dignamente, de vivir bien, de tener mejor oportunidad a nuestros hijos que la que tuvimos nosotros, lo que se llamó históricamente en Argentina la movilidad social ascendente, que es un nombre tan largo, pero que solamente implica la cosa tan importante y extraordinaria de que nuestros hijos puedan tener una mejor esperanza, tener una vida mejor y que nosotros ayudemos a que eso ocurra. Esa discusión, Miguel, se está dando hoy en la Argentina, mucho, con mucha manija, porque también se da en el mundo. Sin embargo, eso no es nada más que una continuidad y una naturalización de lo que es haber reemplazado a lo largo de las últimas gestiones de gobierno, haber reemplazado el trabajo genuino por un aporte del Estado de dinero a personas que no tienen trabajo, que solamente enganchan para hacer changa, y haberles machucado la cabeza para que crean que no van a poder tener trabajo, que nunca van a poder trabajar, que no son aptos para el trabajo, y entonces a disfrazar que el trabajo no es lo que nos dignifica. Y eso ha tenido su materialización en el Congreso de la Nación, cuando un diputado nacional de esta ciudad, del espacio del progresismo vinculado al gobierno anterior, presenta un proyecto de ley para que se establezca lo que llaman un salario básico universal, que, fíjate esto, Miguel, tremendo, que dice que esos trabajadores tienen que cobrar el 80% del salario mínimo. Vos sabés que el salario mínimo en la Argentina es un número prácticamente de la estadística para el establecimiento de decisiones que tienen que tomarse de gobierno respecto de cuestiones que aumentan según lo que aumenta el salario mínimo, pero que todos los gremios, cuando negocian paritaria, no van por el salario mínimo. Ni siquiera las trabajadoras domésticas, que podemos decir que es el gremio más joven en el sentido de haberse incorporado a la posibilidad de discutir sus condiciones salariales. Entonces, la discusión que hoy tenemos grandemente en la Argentina es volver a poner el eje donde debe estar, y el eje debe estar en la necesidad de que la Argentina vuelva a pensar como una Argentina donde se ordene la economía para verla desde la producción de bienes y servicios, desde el trabajo, desde la rentabilidad de las empresas, no desde la finanza, y mucho menos desde creer que lo que nosotros tenemos que tener es una Argentina primarizada que consiga los dólares, para que entonces desde el Estado, haciéndose los magnánimos, como volviendo a ser las viejas de la sociedad de beneficencia, a darle planes a las personas, aunque le llamen salario básico universal, que no es salario, que no es universal y que ni siquiera alcanza a ser básico, sino que pretende instalar en la Argentina de Perón y Evita, Miguel, pretende instalar trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Trabajadores de primera que tienen sindicatos que los defienden para la dignidad de su esfuerzo, y trabajadores de segunda que se tendrían que conformar con tener el 80% de su salario, y encima tendrán que decir gracias. Así que, mira, Miguel, estamos, creo, como vos decís con toda razón, en un momento bisagra, porque el gobierno está quedando como aquel rey del cuento, se está viendo que el rey está desnudo. Y porque aquellos que quieren destruir el peronismo, quieren destruir las mejores tradiciones de nuestro pueblo con el cuento de la modernidad, de cambiar las canciones, de poner letras de tal forma para sustituir otras letras, como si las palabras cambiaran los hechos, vienen para terminar con las mejores tradiciones y posibilidades y esperanzas del peronismo. Así que vos y yo tenemos mucha responsabilidad en mantenernos firmes. Y eso te quería comentar hoy. Señora, la semana que viene la seguimos, un cariño. Con todo gusto, un abrazo. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 31 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Un triple choque en Saavedra con vuelco. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Chocaron un camión, un colectivo y un auto. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. El colectivo de la línea 93. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Radio Belgrano en el Día del Folclore. Está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 5-9, la sensación térmica. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 8-5 la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Si hay llamado, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Gustavo de la Boca. Buen día de Rencias, usted y a toda la, su audiencia. Como somos movimiento y como nuestro partido lo vendieron, lo entregaron, ayer me presenté a la Cámara Nacional Electoral y pedí la desafiliación de todo partido político. ¿Por qué? De todo y no del PJ. Primero, el PJ está cerrado. Y segundo, por ahí con tus datos, algunos guanacos han usado mi nombre para formar. O la Libertad Avanza, o lo que fuera. No te olvides, Carolina Serrano hizo eso para hacer varios partidos, usando los nombres que tenía de la gente. Entonces no quiero. ¿Por qué? Porque se vendieron ellos y vendieron los partidos. Y todos cobran del imperio. Y así estamos, traicionados por todos lados. Tenemos que volver desde nuestras casas para tratar de empezar a organizar algo. Augusto de Chingolo, la verdad que hablar de la Guerra Fría no tiene ningún sentido, ya que no hay más un bloque soviético con países satélites. Al contrario, están todos rodeando a Rusia ahora, los países que eran antes de la cortina de hierro, así que no se puede decir cualquier cosa como si fueran verdades. Es una época muy distinta. El problema es la economía china, que Estados Unidos quiere combatir porque no quiere perder su hegemonía mundial. Entonces están dispuestos a todo con este eje del mal, con Inglaterra y el Estado de Israel, a cual se le permite todo tipo de tropelías sin que diga nada, ninguna sanción y nada, y el problema es Maduro, no jodamos. Buen día, Miguel de Caseros.

dedicando la fórmula de los dos cirugías a mitigar dolores y mejorar la vida.

Bueno, va a continuar en el día de hoy el desarrollo de la Copa Argentina. El encuentro lo van a sostener Barraca Central y Gimnasia y Grima La Plata en el Estadio de Lanús. Allí el ganador de esta llave tendrá como rival al ganador de la llave que van a disputar próximamente Boca y Talleres de Córdoba para acceder a una nueva instancia de la Copa Argentina. Hablando de Copa Argentina, ayer en los 90 minutos en San Nicolás, Central Córdoba de Santiago del Estero y Newell's igualaron 0-0. En los penales fue más efectivo el equipo santiagueño, eliminó por esa vía al conjunto rosarino y en la siguiente instancia de Copa Argentina tendrá como rival a Temperley. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis ayer y hoy, de lunes a viernes desde las 6, marcando la diferencia. 3 minutos finales, Carbone. Bueno, el gobierno libertario ha conseguido que nos cuidemos la salud. Miles y miles de argentinos han decidido empezar a caminar hasta 30 cuadras, algunos un poquito menos, otros un poquito más. Ya ha caído el uso del subterráneo y de los colectivos en aproximadamente mensualmente 8 millones y medio de personas. El precio de los pasajes hace que los que vienen en tren a Buenos Aires para ir a trabajar no tomen el subte ni el colectivo y se decidan a caminar hacia sus trabajos, para lo cual tienen que sacrificar más horas de sueño, levantarse más temprano para viajar hasta Buenos Aires y después caminar hasta sus trabajos. Gracias, Milei, por cuidarnos la salud. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Último, Enrique. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, no habiendo más información para darles, nos estamos despidiendo hasta mañana a las 6. Mañana, ustedes saben, será 23 de agosto, y hoy, en este 22 de agosto, lleno y cargado de historia, tenemos varias cosas que hemos podido recordar que nos pertenecen a nuestra historia porque la vivimos, porque parte de nuestra propia vida, y que muchos más jóvenes seguramente ni siquiera se van a terminar enterando, porque es difícil que esta tradición continúe de padres a hijos, a nietos, etcétera, o a bisnietos, porque en algún momento se pierde o se quiebra o se corta. Por lo que pudimos, le dimos parte de la historia. Evita eterna. Hasta mañana.